es que, tal como decís, Ismael, no hay más que hacer una simple ecuación. Más cantidad de personas detenidas arbitrariamente es mayor circulación, claro, de esas personas por las comisarías y, por ende, un incremento exponencial de las torturas y también de la muerte en la tortura. De la misma manera que el incremento de poder de fuego en los barrios a partir de la militarización también repercute linealmente en el incremento de muertes por gatillo fácil. Se habla de 200.000 detenciones por año en función de la aplicación de esta disposición. Y por supuesto, perdió estado parlamentario aquel proyecto de ley en cuya presentación estuviste vos acompañando a los legisladores y legisladoras del FIT para derogar justamente las facultades policiales para detener personas arbitrariamente en la provincia. Con otro detalle, Mendoza tiene uno de los más altos índices de policía por habitante, aún destruyendo las recomendaciones que las propias Naciones Unidas dan a ese efecto. Es decir, que cuando escuchamos esto de que la mayor cantidad de policías garantiza una mayor seguridad para la población, en realidad ya sabemos y quedó evidenciado que es todo lo contrario. La policía en la calle es el verdadero peligro para nuestra gente, porque además hay otro dato. Mendoza acaba de aplicar, a partir de la asunción de Cornejo, un sistema de prisión preventiva que ha fracasado en el mundo, por el cual en general la regla es la prisión preventiva y solo la excepcionalidad es la libertad. Pero aquí, en Mendoza, a partir de esa aplicación muy exigente, que Cornejo la vendió como que era de algún modo lo que estaba esperando el pueblo mendocino, lo único que han logrado es duplicar la población carcelaria, pero también duplicar la cantidad de delitos. Bueno, porque el tema no se resuelve. Sí, dale. Quédate tranquilo que con la reforma del Código Procesal Penal, que ya tiene media sanción aquí de senadores para el ámbito federal y de la ciudad de Buenos Aires, pronto les vamos a pisar el poncho. Sí, bueno, ese es el tema. Vos decías muy bien esto de lo que citaba Delia, ¿no? Lo lamentable que es tener que estar pendiente de una. Hay una mezcla, casi te diría gourmet, en esto de la presentación de Correpi en Mendoza. Es agrio, es dulce y es agrio, pero primero es agrio, porque realmente hubiera sido mucho, mucho más interesante no tener necesidad de andar con Correpi por aquí, pero no nos queda otra. Y desde ese punto de vista, lo dulce viene cuando vos tomás conciencia de la necesidad de organizarse y de dar la pelea, ¿no? Así es, alguno lo llamaba dialéctica eso. Exactamente. Lo cierto es que no es buena noticia que Correpi crezca en términos absolutos, porque implica que crece la represión. Es buena noticia en términos concretos, organizativos y de etapa, porque demuestra que frente al incremento de la represión crece también la conciencia y la necesidad de salir por el único camino posible, que es la lucha organizada. Por eso yo te decía la importancia que tiene estar mañana ahí, por lo que significa el aval, la idea del sostenimiento a partir de los únicos en los que nosotros confiamos, que son nuestros propios compañeros, como por ejemplo una radio de estas características, ¿no? Radio alternativa y alternativa. Así es, sí, viejos, viejos y queridos amigos y amigas, que les podríamos devolver la conducción del programa, si te parece. Sí, pero es fantástico, mejor. Esto que está pasando es fantástico. Y yo además estoy tomando mate mientras tanto, que no lo hago en toda la mañana. Me parece bárbaro, pero bueno, así son estos espacios. Vos sabés que yo hay algo que siempre destaco, lo digo permanentemente, últimamente con mayor frecuencia, porque cada vez más nos toca que nuestros defendidos y defendidas sean trabajadores de prensa represaliados en ocasión de movilizaciones y manifestaciones. Pero siempre digo, nosotros no estamos defendiendo en esos casos a compañeros y compañeras que estaban simplemente trabajando y les pasó algo. Son compañeros y compañeras que están militando a través de una herramienta que es fundamental, que es la de la comunicación autogestiva, comunitaria, popular, y que a veces ustedes mismos no se dan cuenta que lo que por ahí toman como voy a trabajar, voy a hacer el programa de radio, es un aporte fundamental a esa militancia organizada, lo sientan así o no, el efecto concreto es ese, y son para nosotros aliados absolutamente imprescindibles. ¿Qué medios de los llamados tradicionales, hegemónicos, crees que nos ha llamado a nosotros para promocionar lo de mañana? No, no, sin duda ninguno, los medios hegemónicos nos llaman cuando no les queda más remedio que recurrir a nosotros porque no hay otra fuente. Absolutamente. Y ahí es donde llaman Clarín, La Nación, claro. Radio Mitre, de Canal 3, TN, etcétera. Aunque nos están llamando cada vez menos todos esos, te digo. Así es, así es. Pero bueno, lo cierto es que, como digo yo siempre, es una de mis frases célebres, no es el viento lo que nos amontona. Ni las casualidades Seguro. Existen, te faltó eso. María del Carmen, te agradecemos muchísimo por esta comunicación. La verdad que un placer poder escucharte. No, al contrario. Mil gracias a ustedes y tráete unos tomates, Ismael, que acá ya hay tres generaciones de pibes que no saben no qué gusto tiene el tomate de verdad. ¿El tomate seco, querés vos? O el cualquiera. Tomate, porque no es la Me época del sufro tomate todavía. Por los pibes que creen que los tomates son eso que se venden en la verdulería de Buenos Aires, que lo cortás y es todo blanco. Claro, no, es muy... Anoche comimos una ensalada de tomate riquísima. De verdad. Sí. Tuvimos que custodiar la casa, ¿no? Lo último, y no les robo más tiempo, pero cuando yo era muy chiquitita viajábamos con frecuencia a Mendoza con mi papá por trabajo de él, y yo era bastante mañosa con la comida y no comía tomate. Y empecé a comer tomate cuando probé el tomate mendocino, a los 5 años. Absolutamente, sí. Coincido plenamente. Y el seco, con un ajito picado y un poquito de oliva, no te cuento lo que es. Un festival. Sí, pero aguante el oliva detrás de la Sierra de Córdoba. Ahí te doy ahí pelea. Ahí tenemos una interna. Ahí tenemos una interna. Ahí te doy pelea. Chao, negra. Un abrazo a todos. Hasta luego. Abrazo grande.